argolosa, boquita golosa, capullo sensual, tu beso de fuego, me van a matar. Oye, mira, no, boquita golosa, capullito, mira sensual, de mis sangrantes labios, ya no pueden más, mamá. Boquita golosa, capullo sensual, tus besos de fuego. Matas.